La ciudad de Villa Constitución, históricamente conocida por sus puebladas y sus levantamientos obreros, es escenario de una nueva respuesta popular. Esta vez frente al avance de un proyecto empresario para la instalación de un depósito de fertilizantes altamente contaminantes en la zona urbana del pueblo santafesino. Se trata de la firma Nitron. El rechazo a esta iniciativa que afecta el derecho a un ambiente digno dio origen a la organización Villa Constitución Sin Venenos. Dialogamos con Víctor Secreto, miembro del colectivo ambientalista, y esto nos decía. Esta situación es algo que viene obviamente hace aproximadamente 7-8 meses, un año, cuando de repente nos encontramos con que en la zona franca santafesina de Villa Constitución apareció un cartel que decía próximamente Nitron. Empezamos a averiguar qué era esta empresa Nitron y nos encontramos que es una empresa de depósitos de fertilizantes. Obviamente que ahí nos pusimos alerta porque esta zona franca se encuentra ubicada prácticamente en el centro de la ciudad, o sea, claro, una zona muy urbana. Estas avanzadas empresarias con un fuerte poder de lobby no son situaciones aisladas. Sucedió también en Ramallo, donde una asamblea vecinalista dio una importante pelea para detener estos proyectos. En Villa Constitución, el pueblo se ha puesto en movimiento. Y nos propusimos hacer una consulta popular. O sea, que el pueblo de Villa Constitución sea en definitiva quien defina qué tipo de empresa quiere en su ciudad. Y nos encontramos en estos días con que la provincia, por debajo de la mesa, sin informar, sin exponer la información pública, le aprueba el estudio de impacto ambiental a esta empresa llamada Nitron para que pueda operar en la zona franca. Villa Constitución Sin Venenos viene dando una fuerte campaña de difusión con actividades en escuelas, espacios públicos y viene solicitando, con una masiva juntada de firmas, la concreción de una asamblea popular donde se discuta en profundidad el impacto ambiental que pueden provocar este tipo de depósitos. Informó para Farco Poli Rosales de FM La Correntada desde la ciudad de San Pedro.